Desde el lunes, muchas de nosotras acompañamos a nuestros maridos, hijos, hermanos, trabajadores de AGR en la lucha contra el cierre de la planta. Vinimos porque no los vamos a dejar solos, vinimos porque su lucha es nuestra. También vinimos porque es difícil estar solas en casa y empezar a pensar en que los quieren sacar y en las dificultades de la vida. Pero acá estamos juntas y nos hacemos fuertes. Por eso llamamos a todas las mujeres y familiares de los 380 trabajadores de AGR a que se sumen. Algunas de nosotras nos conocíamos, otras nos empezamos a conocer acá en la puerta de la empresa, visitando a nuestros maridos, a nuestros familiares, a través de una reja, como si estuvieran presos, trayendo a nuestros hijos a ver a su papá. Y decidimos juntarnos y formar una comisión de familiares de AGR para hacer cosas que ayuden a difundir y a ganar el apoyo para que esta lucha triunfe. Como trabajadores, vivimos a nuestro salario. Clarín y su gobierno lo saben y apuestan a desgastarnos, a asustarnos, a quebrarnos para que los trabajadores arreglen la indemnización. Pero esto ya lo vivimos en los 90. Sabemos que esa es una salida. No es una salida, perdón. Es pan para hoy y hambre para mañana. Sabemos muy bien que este es un cierre trucho, que la empresa no tiene ninguna crisis. Muchas de nosotras, además de ser amas de casa, trabajamos también afuera de nuestras casas y entendemos que si esta lucha se pierde, van a ir empeorando las condiciones de trabajo de nuestros propios gremios. Por todo esto, vamos a hacer todo para que esta lucha crezca y gane finalmente. Le decimos a Clarín que reabra la planta y respete las condiciones de trabajo. Al gobierno que nos mandó a reprimir cuando estábamos con nuestros hijos y muchos trabajadores, se habían ido a una movilización que es un miserable peón de Clarín y que ninguna represión es más fuerte que nuestra solidaridad con nuestros compañeros de vida. A todas las organizaciones presentes que vinieron a solidarizarse, les agradecemos infinitamente. A los familiares que aún no están, que vengan, que los necesitamos y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y para terminar, a nuestros maridos, a nuestros hijos que están adentro de la planta, que acá estamos, en las buenas y en las malas. Que esta lucha...